La idea es poder dar a conocer los datos del relevamiento socioambiental que nosotros hicimos el año pasado en los barrios aledaños a la SEANCE. Poder mostrar, digamos, la realidad social que se vive a la par del basurero y fundamentalmente las enfermedades que padecemos la población de González Catán y de La Matanza. Hugo, y además, sí. No, adelante, no, te iba a preguntar si nos podías contar, bueno, cuáles son esa situación, esas enfermedades y la estadística de este informe que ustedes han hecho, algunos datos que puedas brindarnos de este estudio realizado. Sí, fundamentalmente los casos de cáncer y en particular de leucemia son los que los más notorios, además acompañado con el tema de las enfermedades respiratorias y dérmicas de la piel, resultado del entierro de la basura que viene de la dictadura militar, que la democracia no ha resolvido y solo la movilización de los vecinos de Catán y de La Matanza pusieron en crisis y tuvieron que reconocer que es un problema y que hay que solucionarlo. Pero solucionarlo sin poder atender la propuesta que de la Asamblea surgió hace bastante tiempo, que la presentamos en el 2007 y que sigue durmiendo y sigue archivada, ¿no? El tema del reciclado. Hugo, ahí señalabas en relación a la forma de tratamiento que viene de la dictadura militar, una forma bastante obsoleta en relación a, bueno, poner la basura y tirarle tierra o piedras encima. ¿Qué es lo que sucede en relación a las consecuencias, por ejemplo, con la tierra y el agua en la zona? Claro, el resultado de esta descomposición, como no hay clasificación en origen, se mezcla residuo patogénico, residuo peligroso, residuo industrial, residuo domiciliario. La descomposición genera un líquido que se llama lipsidiado y ese lipsidiado contamina el suelo y contamina las aguas de las napas. Fundamentalmente de dos acuíferos que nosotros tenemos, que es el Pampiano, que está aproximadamente a 30 metros, y el Puelche, que está a 70, 80 metros, que era el que solía tener agua potable, pero el resultado de este tratamiento, entre comillas, se ha contaminado el agua, pero no solamente el agua, también el aire, porque la descomposición de la basura genera gases. Fundamentalmente tiene metano y dióxido de carbono, y eso, el sistema que se utilizó a partir de la presión que nosotros ejercimos, se quema los gases, y esos gases, para quemar, tienen que tener una determinada temperatura, y a veces no se alcanza, y por lo tanto se generan dos componentes que son nocivos cuando uno respira, que son dioxinas y furano. Pero además de eso, está el tema de que cuando alcanza la temperatura suficiente, después el gas quemado entra en contacto con el aire frío y vuelve a generar este dióxido de furano. O sea, el sistema directamente no sirve. Lo que hay que hacer es aplicar lo que nosotros proponemos. Bueno, y en relación, Hugo, específicamente a las consecuencias de salud que ustedes han relevado en estos 10 años de denuncia allí en González Catán de lo que pasa con el SEAMSE, ¿cuáles son estas cuestiones, estas afecciones de salud? Mirá, fundamentalmente lo que nosotros vemos en la estadística es el tema de leucemia, una enfermedad y cáncer. Son las dos, y además hay problemas de púrpura, de lupus y otro tipo de enfermedades. En principio pensamos que estaban erradicadas, pero lamentablemente en González Catán existen. Es una realidad muy dura, pero bueno, si no se hace el cierre, pero no solamente el cierre, la remediación, porque todo lo enterrado sigue contaminando. Por más que uno cierre, si no se le hace el tratamiento adecuado, va a seguir contaminando el agua, el suelo y el aire, ¿no? Hugo, hace más de 10 años que se viene justamente denunciando todo este tipo con el tratamiento de los residuos, cuáles son las formas. Ustedes han presentado modos alternativos a lo que se usa como para justamente poder llevar adelante una calidad de vida, como así la palabra lo dice, que tenga calidad justamente y no lo que están sucediendo ahora. Hay una ley sancionada incluso de basura cero que tenía reglamento acerca de los plazos para poder procesar la basura. En estos 10 años, ¿has notado vos algún tipo de avance de voluntad política al respecto? ¿O hay una cuestión de declaraciones y discursivas, pero en términos concretos el tratamiento de la basura sigue igual y las voluntades de cambiarlo siguen igual? Claro, en el caso de la ley de basura cero es capital, pero tampoco es muy osada la ley esta y, bueno, no hay de parte del poder político de la ciudad autónoma poder en realidad hacer la política integral que nosotros proponemos. siguen sosteniendo a las corporaciones económicas que están detrás del tema de la basura. Pero en el caso de provincia, el resultado de la presión que ejercimos nosotros, se aprobó una ley hacia la apurada, la 13.592, que tampoco resuelve el problema, sino es un paliativo de la 9.111 de la dictadura, y ahora el resultado de la movilización de los vecinos se propone el CARE, Centro Ambiental de Recomposición Energética, que es hacer energía con la basura. Pero tampoco resuelve el problema, pues un tipo de tecnología que no está de alguna manera experimentada a nivel mundial, y no es como el tema, qué sé yo, descubrí el tema de que los motores funcionan a gasoil o nafta y es universal. Esto es una etapa de experimentar con este tipo de tecnología. Ellos proponían el tema de incinerar para poder generar energía eléctrica. La movilización de los vecinos de Catán y Matanza hizo que tuvieran que modificar. Ahora están hablando con el biogás, ver y a partir de un proceso poder generar energía eléctrica. Tampoco nosotros tenemos una ley nacional, que es la 26.190, y no plantea desde los RSU se pueda generar energía eléctrica. En el marco de la ley 26.196, que habla de la energía renovable, a los RSU, o sea, a los residuos, nos los plantea como una fuente de energía alternativa, ¿no? Sí, lo que está claro, Hugo, en lo que vos decís es que hay muchas otras formas posibles de actuar en relación a la basura y que esta es una de las peores, y lo que se viene haciendo en realidad, bueno, tiene las consecuencias que ustedes van a dar a conocer hoy en la conferencia. Mañana. Específicamente en relación a esta conferencia, ¿han recibido también el apoyo, la adhesión de organismos, de personalidades? ¿A quiénes esperan? ¿Cómo va a ser este hecho? Sí, en principio está Pablo Pimentel, que es titular de la PDH Matanza, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que viene coordinando con nosotros los autoconvocados. En principio estaría Norita Cortiña, del Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. El hermano de Darío Santillán, muerto, asesinado en la masacre de Avellaneda. Y bueno, la idea es ver si la agenda se lo permite tener a Pérez Esquivel, ¿no? Acompañando, y junto con él el sindicato Suteva de Matanza, que nos acompaña también en la lucha que venimos dando contra la contaminación. Pero no me quería olvidar de algo más, que el tema del foco de contaminación también en Virrey del Pino, que con la planta industrial de Claucol, que nosotros estamos planteando la erradicación, pero garantizando los puestos de trabajo, porque también la forma de producción no cumple con las normas ambientales y produce material particulado, y los resultados de los análisis también en Virrey del Pino, de los chicos del barrio de la Merced, determina que tienen plomo en sangre. O sea, tenemos un polo de contaminación en la Matanza que es gravísimo, por eso la necesidad de la conferencia de prensa, ¿no? Hugo, te agradecemos este espacio aquí con De Mañana Mejor en la ciudad de La Plata, te mandamos un abrazo grande. Bueno, un saludo a todos los platenses ahí, que nosotros también estuvimos acompañando, cuando se hicieron jornada ahí en Punta Lara, Ensenada, por el tema también de la seance del lugar. Así que un abrazo y muchísimas gracias.